Teresa. Que por ahí se ve con sol. Sí, pero no. Pero creo que es que no veo bien. ¿Por ahí está? Te cojo el ojo para que puedas grabar esto. para entender.